Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de nuestro territorio nacional e internacional? Gracias por sintonizarse a su programa musical Raíces de Nuestra Yacta. Desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el dial los 940 AM y a través del internet por www.radiocce.com. Mi nombre es Ronaldo Díaz. Esta mañana de domingo les traigo a uno de los géneros más populares del Ecuador. Estoy hablando del pasillo. Escucharemos canciones y algunos datos sobre Julio Jaramillo, Claudio Vallejo, Segundo Rosero y más artistas ecuatorianos invitados en esta mañana. Amigos y amigas, bienvenidos, aquí empezamos. Amigos y amigas, esta mañana quiero contarles que el pasillo es un género musical y danza folclórica autóctona de Colombia, pero a finales del siglo XIX pasó de Colombia a Ecuador y aquí adquirió características propias, características nuestras ecuatorianas. Es momento de escuchar la primera canción de esta mañana, Por un error te alejas, en la voz de Juan Álava. Te alejas, no quieres comprender que de veras yo te amo y no quieres volver. Tristeza hay en mi alma, angustia en mi existir. Dame el perdón si me amas, como decías hasta el morir. Dame el perdón si me amas. Que fue un error. Entonces, cuando juntos te pido, danos tu bendición. Anhel unirnos pronto eternamente en comprensión. Entonces, cuando juntos te pido, danos tu bendición. Anhel unirnos pronto eternamente en comprensión. Recuerda nuestro pacto que una vez nos hicimos, a

llorar cobarde para que otro ría, es el capricho de este mundo. Pero no importa ser cobarde, la risa es llanto, en la vida es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido junto a mis lindas tres Marías. Cómo no, mis amigos y amigas, el mayor representante del pasillo ecuatoriano ha sido Julio Jaramillo, nuestro querido JJ. Él nació el 1 de octubre de 1935 en la Perla del Pacífico, Guayaquil, y falleció un 19 de febrero de 1978. Las canciones de JJ hablan de amores y desencuentros. En este momento vamos a escuchar nuestro juramento, una de las mejores canciones de nuestro querido Julio Jaramillo. Thank you.

Olimpo Cárdenas y a otros prestigiosos intérpretes ecuatorianos. Un apasionado por cantar pasillos. Es momento de escuchar Canción del Alma. Segundo Rosero ha realizado algunas giras musicales en varios países latinoamericanos, especialmente en el Perú, Estados Unidos y parte de Europa, con gran aceptación del público, especialmente migrante. Es el turno de escuchar Corazón de Papel. Tan solo penas me has dejado en el alma, porque tú nunca me has querido de verdad. Me hirieron tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Me hirieron tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Tal vez

más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, sigamos escuchando Pasillos Ecuatorianos y conociendo algunos datos de sus principales intérpretes. Es el turno de escuchar a Claudio Vallejo, el sentimental de América. Él nació el 7 de septiembre de 1948. Inició su carrera musical cuando tenía 30 años de edad y sin duda El Pasillo Tendrás Que Recordarme ha sido uno de sus éxitos más representativos. Así que mis queridos amigos y amigas, les dejo con esta hermosa canción, Tendrás Que Recordarme. Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme. Podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te ves el viento, tendrás que recordarme. Cuando te ves el viento, tendrás que recordarme. No habrá sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte, tratando de arrancarme de tu recuerdo. Podrás mancharte, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. En tu aparente dicha esconderás toda tu tristeza y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba. Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Debido a sus éxitos, Claudio Vallejo se ha presentado en escenarios de diferentes ciudades del mundo, como Nueva York, Washington, Toronto, Montreal, Ottawa, Caracas y Roma. Es hora de escuchar El Pasillo, No Me Quisiste. Tu traición me ha inspirado solo venganza. Y a no hacer caso en promesas de mujer, hoy solo pienso saciarme de sus encantos y yo brindarle caricias y amor fingido. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues.